Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. ¿Quién se queda con el negocio de la televisión digital y en internacionales? Chile y Bolivia. Mi nombre es Ernesto Rega y estos son los temas más importantes de nuestro informativo sobre medios y comunicación de hoy. Argentina ya se habría definido por la norma japonesa para la televisión digital. Violencia en Bolivia amenaza a la constitucionalidad y a las radios populares. En Chile se aprobó la ley de telecomunicaciones que concentrará aún más los medios en pocas manos. La Iglesia pide pista por el proyecto de ley de radiodifusión. Telefónicos y cableros se pelean por el triple play. La mitad más uno paga cable o servicio satelital y de estos más de la mitad expresa de Clarín. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ya confirmó que el gobierno evalúa adoptar la norma japonesa para el desarrollo de la televisión digital terrestre. ¿Qué significa esto? En principio se decide la tecnología que se utilizará para los televisores y los transmisores, lo que ya es un gran negocio. Pero alguna norma hay que definir. Se trata de la transformación más importante que enfrenta la televisión argentina desde su creación hace más de 50 años. Las nuevas tecnologías permiten ofrecer hasta 12 canales digitales de definición estándar en el mismo ancho de banda que actualmente requiere un canal analógico. Los especialistas aseguran que es muy difícil que esto pase en lo concreto porque los canales actuales de televisión prefieren no tener más competencia. Hace 10 años Argentina había elegido la norma norteamericana, pero después se cambió de opinión, aunque no se derogó la resolución de la Secretaría de Comunicación. La elección del estándar tecnológico es el primer paso para luego definir el plan de migración del sistema analógico al digital. La norma japonesa fue elegida en 2006 por Brasil y es por eso que Argentina podría elegirla ahora como forma, de alguna manera, de establecer una norma común para el Mercosur. En Bolivia, la crisis y violencia en el país, impulsada por los gobernantes de las zonas más ricas, también se vivió con presiones a los medios de comunicación. Hubo amenazas y amedrentamientos contra medios de comunicación, radios comunitarias y populares. La Red Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL, informó que sufrieron amenazas, entre otras, Radio Alternativa de Santa Cruz, Radio San Miguel de Riberalta, Beni, Radio Aclo de Tarija, Radio Ichilo de la provincia Yapacani, Santa Cruz. Una radioemisora del grupo Radar ha suspendido sus emisiones en el Chaco por falta de seguridad, ha informado Julio Centeno. Se ha visto obligado a suspender sus emisiones en la mañana de hoy, no sabemos hasta cuándo, debido a muchas llamadas telefónicas anónimas, mensajes y amenazas de que en cualquier momento podría sufrir graves consecuencias por el hecho de no estar alineado a uno de los sectores que están apoyando fundamentalmente a Santa Cruz y a la prefectura. El Senado chileno aprobó la nueva Ley General de Telecomunicaciones que elimina varios de los requisitos para la renovación de las concesiones de radios comerciales y favorece la concentración de medios en pocas manos. El gobierno chileno promulgó la ley diciendo que la iniciativa favorece que las pequeñas radios, medianas, comunitarias y regionales puedan desarrollarse de mejor manera y con ello contribuir a la diversidad y el pluralismo en la oferta radial. La senadora de Alianza, Evelyn Matthei, votó contra el proyecto y en diálogo con Radio Tierra de Chile explicó los alcances de la nueva ley. A mí me parece que todo era inaceptable. Me parece que efectivamente esto debió haberse presentado hace mucho tiempo atrás. Siento, digamos, que ellos sabían perfectamente que ahora se iniciaban todo este tipo de renovaciones de concesiones. Y que no hay derecho que nos hagan votar, ¿no es cierto?, en un par de horas un proyecto de ley que es bastante importante. Y más todavía cuando vienen elecciones. O sea, realmente a mí me disgustó todo el procedimiento. La Asociación Argentina de Televisión por Cable salió a reclamar que las telefónicas no puedan prestar el servicio de televisión, es decir, que no lleguen a prestar triple play. Las telefónicas ya están dando internet hace varios años y si le suman la televisión tendrían triple play. El presidente de la asociación que nuclea a los cableros, Walter Bursaco, dijo que los empresarios de las telefónicas no recuerdan el precio pagado por Entel como contrapartida para no dar televisión. El empresario dijo que las telefónicas facturan 8 veces más que toda la industria de cable compuesta por más de 700 empresas. La Asociación Argentina de Televisión por Cable informó que el 54% de los hogares del país cuenta con algún tipo de servicio de televisión paga por cable o satelital. En el trabajo se destacan los fuertes porcentajes de participación que se dan en la Patagonia argentina, con un promedio superior al 70% de los hogares. Por otra parte, la consultora especializada Business Bureau sostiene que el 51% del negocio de la televisión paga está en manos de Cablevisión Multicanal del Grupo Clarín, mientras que Supercanal tiene el 9%, la red Intercable el 8% y Telecentro el 7%. El secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, se reunió con autoridades de la Iglesia Católica Argentina para discutir el proyecto de una nueva ley de radiodifusión. Los representantes del Episcopado estaban preocupados porque no se los había convocado antes. El director de Radio María Argentina, el sacerdote Javier Sotera, dijo que la Iglesia adhiere a los 21 puntos por el derecho a la comunicación que promueve la coalición por una radiodifusión democrática. De la reunión con el gobierno participó también el titular de la Comisión Episcopal de Comunicación Social y arzobispo de Paraná, Mario Maulión, quien envió a diputados una carta para que no se demore más el tratamiento de la ley de radio y televisión. Recordemos que la Iglesia Católica tiene más de 70 radios en el país con licencia. La BBC de Londres llegará a Argentina de la mano del productor Gastón Portal. En realidad, la BBC compró el 35% de las acciones de la compañía GP Producciones. Y según informaron desde esta empresa, el acuerdo significa que la BBC ya tiene oficinas en Buenos Aires. Las tres cadenas de noticias más grandes del mundo ya están en el país: Al Jazeera, la CNN y la BBC. Más allá de nuestras opiniones acerca de las productoras locales, ahora ni siquiera son locales. Los capitales extranjeros ya llegaron con la holandesa Acework en 4 cabezas y el de Ted Turner Broadcasting en 7 señales compradas a Claxon por $234 millones. El empresario mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex, compró acciones del diario norteamericano The New York Times. Este hombre, el segundo más rico del mundo, compró el 6,4% del paquete accionario de la empresa editora de The New York Times, convirtiéndose así en el tercer accionista de la firma controlada por la familia Sulzberg. Clarín informó que Slim invirtió en la operación unos $125 millones. En la madrugada del 11 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, fue atacada con un artefacto explosivo la vivienda de Edgardo Esteban, corresponsal de Telesur en la República Argentina. La empresa multiestatal de comunicación expresó su más profundo y rotundo rechazo ante cualquier ataque a la dignidad humana y más aún frente a cualquier posibilidad de agresión o intimidación contra quienes asumieron el compromiso de informar de manera veraz. Hasta aquí llegó el informativo de hoy sobre medios y comunicación. Y si ustedes creen que no ver a Tinelli, pero sí ver televisión registrada, es inocente, reflexionemos un poco a partir de los dichos de un invitado a este último programa. Tomás Abraham es un filósofo que se llamó a sí mismo el único filósofo que veía televisión e hizo de esto uno de sus valores principales. Estuvo en Televisión Registrada, ese programa que repite cosas de la televisión y se ríen de ellas, pero las repiten y repiten y repiten. Bueno, escuchemos nomás y reflexionemos. Un informe durísimo. Tomás, ¿algo para agregar? Esto es un horror. Nos educa esto, nos damos cuenta de lo que está pasando, no con el Padre Gracia, sino cuando forma parte de todo el show business. Es algo bueno esto, pasar estos crímenes contra chicos con música. Seguramente algo bueno no es, pero es no es bueno lo que pase, digo, claro, no es bueno que pase, pero lo mostramos. Porque sí, son acusaciones que se hicieron sobre el Padre Gracia. No es que las estamos inventando tampoco. Inventar no se inventa, pero hay un modo de transmitir. Yo creo que la gente no se da cuenta de lo que está viendo. Esto es algo muy grave. La escena que vi recién de este chiquitito que estaba llorando para que el padre no vaya a la cárcel, no la tendrían que haber pasado, no solamente en este programa, sino en general. los medios de comunicación y la televisión juegan con la escabrosidad, y eso es lamentable, y eso no educa a la gente, al contrario, la hace disfrutar. No somos Tomás Abramistas, pero es una buena oportunidad para cuestionarnos y preguntarnos qué miramos, qué consumimos en televisión. También para cuestionar a Abraham por haber ido a ese programa donde ya sabía qué iba a pasar. Ahora sí nos despedimos, hasta la semana que viene, con una recomendación. Si están por comprar un televisor de plasma, un LCD, mejor espere a que se defina la norma digital. Nada más, hasta la próxima, gracias por estar del otro lado. Chau. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.